Jesús enseñaba mediante parábolas. Esta es una de ellas. Parte de la simiente sembrada por un sembrador cayó junto al camino, y los pájaros la comieron. Otra cayó sobre una peña y se secó. Otra se ahogó entre espinas. Y la que cayó en tierra buena dio hasta el 100 por 1. La palabra de Dios es la simiente. Los que están junto al camino son los que oyen, pero llega el demonio y se lleva la palabra. La peña son los que recibieron la palabra, pero carecen de raíces y sucumben a la primera tribulación. Las espinas son los que oyen la palabra, pero por preocupaciones mundanas la ahogan. La tierra buena son los que acogen la palabra y dan frutos al 100 por 1. Hallándose un día Jesús en una barca, acompañado por sus discípulos, se desencadenó una fuerte tormenta y enormes olas cubrieron la barca. Sin embargo, Jesús dormía. Asustados, los discípulos lo despertaron gritando: ¡Sálvanos, Señor, que perecemos! ¡Sálvanos, Señor! Jesús se levantó, increpó a los vientos y las aguas y se hizo una gran calma. Entonces dijo: ¿Por qué teméis, gente de poca fe? Pero, ¿quién es este hombre a quien obedecen hasta los vientos y las aguas? Uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, tenía una hija de 12 años gravemente enferma. Jairo suplicó a Jesús: Mi hija se está muriendo, pero si tú vienes, se salvará y vivirá. Jesús se dirigía a su casa cuando llegaron unos emisarios que dijeron: Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Jairo, no tengas miedo. Solo ten fe. Y entró en la casa, donde la gente lloraba dando grandes voces. Él les dijo: ¿A qué viene todo este alboroto y estos llantos? La niña no está muerta. Está dormida. Pero se burlaban de él. Entonces Jesús fue solo con los padres a donde estaba la criatura y, tomándola de la mano, le ordenó: Niña, yo te lo mando. Levántate. Y la hija de Jairo se levantó y echó a andar. Después de esto, Jesús recorrió las aldeas vecinas enseñando. Envió en misión a sus discípulos, quienes partieron y predicaron el arrepentimiento. Expulsaban los demonios y curaban a muchos enfermos. Al regreso de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron cuanto habían hecho. Él les dijo: Venid aparte conmigo. Vamos a descansar un poco en algún lugar tranquilo. Subieron a una barca y fueron a un rincón apartado. Pero pronto vieron una muchedumbre agolpada en la orilla, y Jesús se compadeció de ellos. Bajó a tierra y se puso a enseñarles muchas cosas. Se hizo tarde y los discípulos le dijeron: Este sitio es muy retirado y la hora avanzada. Despide a toda esa gente para que vayan a los caseríos y aldeas de alrededor a comprarse comida. Dadles de comer vosotros mismos. ¿Cómo vamos a comprar nosotros tal cantidad de pan para darles de comer? Mirad a ver cuántos panes tenéis. 5 panes y 2 peces. Jesús mandó que la gente se reclinara sobre la hierba. Después, tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, recitó la bendición. Luego los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Todos quedaron satisfechos y todavía sobraron 12 cestos llenos de pan y pescado. Los que habían comido fueron unos 5.000 hombres. Vuelto a Cafarnaún, vio que unas gentes lo esperaban y les dijo: La verdad es que me buscáis no por los milagros que habéis visto, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Ojalá no os preocupase tanto el alimento transitorio y os esforzaseis por conseguir el que da la vida eterna. Señor, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo voy a dar es mi carne ofrecida por la vida del mundo. Con estas palabras, Jesucristo anunció la Eucaristía. Dirigiéndose hacia las aldeas de Cesarea, preguntó un día a sus discípulos: ¿Quién dicen que soy? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que el profeta Elías, y otros que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Feliz tú, Pedro, porque ningún hombre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no la vencerán. Yo te daré las llaves del reino de Dios. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Díjoles más tarde Jesús: El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, y tiene que ser condenado por los notables del pueblo, por los jefes de los sacerdotes y por los escribas. Pero al tercer día resucitará. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Porque quien quiera conservar su vida la perderá, y quien la pierda por mi amor la salvará. Porque, ¿de qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si se pierde y se condena? De aquel que se avergüence de mí y de mi doctrina, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga revestido de su gloria, de la del Padre y de la gloria de los santos ángeles.